Qué bueno, qué lindo también escuchar a nuestros niños, a tus hijos, a sus hijas, ir hacia su clase, ir contentos y después volver contentos también. Así que es una bendición que tenemos para compartir como iglesia. Quiero anunciarles también, antes de compartir el mensaje, que el pastor Jacob Saul, que estuvo con nosotros la última semana, llegó finalmente el martes a su casa en Sudáfrica. Así que en estos días, hoy o ayer, me estuvo enviando un nuevo mensaje. Envía saludos a toda la iglesia y su gratitud también. Te quiero hacer saber que como iglesia le hemos enviado algunos obsequios para la esposa y algunos para él, que no pudieron ser vistos el domingo pasado porque ya tenía todo en la valija. Como usted sabe, hemos salido corriendo de aquí para el aeropuerto y que él pudiera tomar el avión. Así que llegamos allí bien a tiempo. Así que con ello estuvimos enviando una chomba para él, una corbata y un chal y un collar para la esposa. Así que nos envían la gratitud también toda la familia y de esta manera también hemos tratado de añadir bendición a la que él ha estado recibiendo. Y te pido oración también por aquellos que han conocido al Señor Jesucristo en estos días, han entablado un vínculo personal, una relación personal con Dios en estos últimos eventos y encuentros, el miércoles también, la semana pasada. Así que está orando por todos ellos. El sábado, no, el domingo 16, perdón, el domingo 16 de este mes de abril es el domingo de Pascuas de Resurrección. Además de celebrar este acontecimiento tan importante y tan poderoso para todos los cristianos y para toda la humanidad, vamos a estar celebrando también un culto de bautismos, por lo cual habrá 7, 8 o algo así personas que estarán siendo bautizadas Dios mediante. Así que estos se añaden al grupo que ya fueron bautizados a fin del año pasado y seguramente habrá otros que durante el año también puedan estar siendo bautizados. Así que oremos particularmente por ellos y por este evento que será el domingo 16. Y por tal motivo también, hoy después del culto, vamos a pedirle a los miembros de la iglesia que luego de saludarnos y estar un rato compartiendo con todos, podamos reunirnos también aquí delante. Necesitamos recibir el testimonio de al menos la mitad de ellos y el domingo que viene recibiremos el testimonio de la otra mitad para, bueno, compensar en cuanto a los tiempos y no extendernos mucho. Así que te espero que antes de retirarte a tu hogar, los miembros de la iglesia estaremos recibiendo hoy también el testimonio de aquellos que serán bautizados. Y así la iglesia sigue siendo bendecida por el Señor y seguimos avanzando y creciendo para gloria y honra suya. Y en próximos domingos también estaremos anunciando la apertura de nuevos grupos de discipulado, es decir, convocándole a usted, a cada uno, a que pueda venir, disponer de un tiempo para aprender la Biblia juntos, para ser bendecidos en ello, para enriquecernos mutuamente, para compartir unos con otros. Así que siempre son experiencias importantes, profundas, de usted también lo va a poder disfrutar. Así que esté atento para poder tomar nota de esos grupos y poder estar confirmando su participación y estar viniendo entonces al momento en que estemos siendo convocados. Muy bien. Quiero invitarle a abrir la Biblia, la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 10. El libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 7 al 10. El libro de Éxodo precisamente se llama de esta manera porque está narrando fundamentalmente la salida del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de Egipto. Dios con mano poderosa sacó a su pueblo de Egipto, lugar donde estaba en esclavitud, en opresión, y finalmente Dios tomó la decisión y dijo, basta, voy a traer libertad a mi pueblo, y efectivamente lo sacó de Egipto, pero para guiarlo a otra tierra y llevar a su pueblo a una tierra preciosa, una tierra productiva, una tierra que, como dice el pasaje, fluye leche y miel. Déjeme compartir este pasaje de la palabra de Dios para luego reflexionar en lo que significó para el pueblo de Israel. Pero preste atención porque Dios también en esta noche se propone hablarnos a cada uno de nosotros. De alguna manera el Espíritu Santo que está entre nosotros nos va a hacer identificar con algunos elementos de esta historia del pueblo de Israel, que si bien ocurrió hace 3,000 y pico de años o algo así, bueno, seguramente tenga algo para nosotros hoy, para usted y para mí hoy, ahora. Y esto es lo poderoso de la palabra de Dios, que es relevante, que es vigente, que también se aplica a nuestra vida hoy. Por eso es tan importante escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, este pasaje del libro de Éxodo dice de esta manera: el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven, Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y efectivamente, porque Dios es un Dios fiel y toda su palabra se cumple inexorablemente, es que vamos viendo en la narración del libro de Éxodo, a continuación de este capítulo, cómo se va describiendo todo esto que está aquí sintetizado. Cómo Dios escuchó el clamor del pueblo en sufrimiento, cómo Dios pudo ver el estado y la condición en la cual estaban viviendo, y cómo Dios fue misericordioso y se propuso utilizar a uno de sus siervos, en este caso Moisés, para que sea el guía, el líder del pueblo en esta liberación de Egipto y en este puesto en camino hacia esta nueva tierra, esta tierra diferente, esta tierra bendecida y de bendición para ellos. Todo lo que continúa diciendo el libro de Éxodo trata de cómo Dios, el Todopoderoso, más allá de la resistencia de Faraón, en realidad tendríamos que decir de las diversas dinastías faraónicas, cómo Dios con esa mano poderosa fue doblando la voluntad y el brazo, fue quebrantando la terquedad de cada uno de esos faraones, fue venciendo a cada uno de los dioses con minúscula de los egipcios, demostrando que el único y todopoderoso Dios era el Dios de Israel, del pueblo suyo. Y así, ante la vista de todos los egipcios y especialmente del pueblo de Dios, Dios obró este milagro de liberación. Sacó a Egipto de la opresión, de la servidumbre, sacó a su pueblo Israel de la opresión y de la servidumbre en Egipto. Y lo sacó, no para decirle, búsquense otro lugar, hagan lo que puedan, sino para llevarlos a una tierra que él ya había preparado, que ya tenía destinada para su pueblo, como bendición completa de aquello que iba a estar obrando a partir de Egipto. Pero mucho más. No solo esto, que ya de por sí es un enorme milagro y es una enorme bendición, sino que Dios también estuvo obrando en los corazones de sus personas, de su pueblo, en las familias, en los matrimonios, en los niños, en los jóvenes, porque estaban bajo sufrimiento, habían recibido heridas, humillaciones, por lo cual también tuvo que sanar el corazón de ellos, que estaba lastimado y herido por todo ese tiempo soportado en ese estado de cosas. El Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que no se complace con el sufrimiento de las personas, de los seres humanos. Dios es un Dios que ve eso Dios es un Dios que no desea eso y que viene a las personas en sufrimiento para decirles, quiero darte libertad, quiero sanar tu corazón y quiero sacarte de esta tierra de sufrimiento y llevarte a otra tierra que preparé para vos, una tierra de bendición, una tierra bendecida para vos, para tu familia. Y en eso Él obra también la sanidad del corazón de aquellos que están sufrientes y dolidos. Muchas personas están como los israelitas en Egipto. Allí estaban esclavizados, estaban sometidos, estaban sirviendo a otros más poderosos y más fuertes que ellos. Estaban oprimidos, estaban en aflicción. Mucha gente en este tiempo está en esta situación. Aquellos estaban con fuertes cargas, con imposiciones, y se esforzaban y trabajaban, pero para que otros se llevaran el fruto de su esfuerzo y de su trabajo. Podría escribirse esta misma historia para este nuestro tiempo, ¿verdad? Parece no haber diferencia. Mire, la palabra de Dios dice en este mismo libro de la Biblia que entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron los israelitas para Faraón las ciudades de almacenaje Pitom y Ramsés. Efectivamente, también el pueblo del Señor fue explotado y oprimido de esta manera, y fueron ellos quienes nos dieron construcción a ciudades tan importantes como estas. Trabajar de sol a sol para que otros se lleven el fruto de ese esfuerzo y de esa labor. Hoy, para muchos, el Egipto es la tristeza. Egipto es la tierra de la tristeza para tanta gente a nuestro alrededor en este tiempo. Es la tierra del dolor, es la tierra de la angustia, de la soledad. Para muchas personas viven en el Egipto del abandono o sufriendo el divorcio que ha llegado a sus matrimonios. O aún más, todavía permaneciendo en un vínculo, sufren la violencia. Muchas personas viven en este Egipto que está constituido por el sufrimiento del pasado y están oprimidos y cargados por ese sufrimiento. Es el peso de toda la aflicción vivida durante tantos años. Es la bronca contenida, es el enojo anidado en el corazón. Es la indignación, es la injusticia, es la infidelidad que muchos sufren en este tiempo. Es el engaño, es la mentira. Ese es el Egipto de hoy para muchos. Es opresión, es sufrimiento, es dolor, es impotencia. Egipto es encierro, es prisión en el corazón de muchas personas, es atadura. Egipto es la vida que se escapa para muchos como el agua entre los dedos. Es clamor, es llorar solos por las noches para muchos. Es trabajo arduo que después no se puede disfrutar. Es carga pesada que muchos ya no pueden llevar sobre sus hombros, sobre su alma. Es no tener más fuerzas para continuar en el caso de tantos. Egipto todavía se agrava para muchos porque necesitan a veces recurrir al alcohol, las drogas o las pastillas para tratar de olvidar por un momento la condición en la cual están, para tratar de dejar de sentir dolor por un instante, para tratar de huir de su realidad, solo para darse cuenta que al volver en sí mismos todo es igual, es el mismo lugar y es la misma situación. Egipto para muchos es caer en depresión. Egipto para muchas personas en este tiempo es no poder dormir por las noches, es no tener paz en el corazón, es sentirse culpable y merecedor o merecedora de todo lo que uno está sufriendo. Es a veces querer disimular y esconder la situación por vergüenza ante los demás. Es sentirse atrapado e impotente. Egipto es que no te vaya bien en la vida, que no tengas un buen trabajo o te exploten como estaban explotando allí a los israelitas. Es que tu matrimonio esté por naufragar, Egipto también. Pues haber perdido el esposo o la esposa, un ser querido y quedarse solo en la vida. Egipto es llevar un nudo en la garganta cada segundo de vida. Es tratar de mostrarse bien y fuerte, aunque ya no tengas fuerzas y vivas en la amargura. En definitiva, Egipto es como una maldición. Es la tierra que nunca produce fruto. Es el lugar que no te permite experimentar paz ni felicidad. Es la tierra que solo te ofrece cardos, espinos, dolor, sufrimiento, angustia, aflicción. Esa es la tierra de Egipto. Esa es la tierra en la cual muchas personas están viviendo en este tiempo. Pero así como nos comenta la Biblia en este pasaje, así como Dios vio la aflicción de su pueblo, de esas personas, así como Dios dijo, no puedo quedarme quieto, tengo que ir a ellos y liberarlos, ofrecerles liberación, ofrecerles sanidad y ofrecerles una tierra nueva para que puedan vivir la vida. Así ese mismo Dios que conoció las angustias de aquellos, pero que también conoce tus angustias, este mismo Dios todopoderoso que entendió los dolores de su pueblo hace 4.000 años, pero que también entiende tus dolores hoy, los tuyos, los suyos. Ese mismo Dios sigue poniendo sus ojos ahora sobre nuestra vida, sobre nuestro pasar, sobre esa tierra en la cual a lo mejor estamos. Y va a venir a ti también en esta misma noche, en este mismo momento, para decirte, he visto tu aflicción y no lo deseo, no lo quiero, no es mi propósito. Y vengo para liberarte, y vengo para romper cadenas, y vengo para torcerle el brazo a quien sea para que no te tenga más sometido en esclavitud y en sufrimiento. Vengo para darte libertad. Y vengo para bendecirte con esta tierra nueva para tu vida. El salmista supo ponerlo de esta manera, diciendo, porque Él, Dios, no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, el Señor lo escuchó. Dios escuchó el clamor de su pueblo. Dios escucha tu clamor si estás en sufrimiento. Y quizás tu clamor es silencioso, pero Dios lo escucha porque ve tu corazón, ve tu situación y quiere venir a tu vida para tomar tu vida y rescatarte de esa tierra. No habrá quien te pueda tener atado más. No hay faraón tan poderoso que no pueda ser doblegado ante el poderoso Dios. Él es quien está escuchando, quien no está escondiendo su rostro, sino que por el contrario está viniendo hacia ti. Y como ocurrió en aquella oportunidad, Dios está viniendo porque te ha visto y viene en tu auxilio, viene para darte libertad, no viene solo para compadecerse de vos en tu situación, decir, che, qué macana, mira cómo estás sufriendo, y bueno, qué sé yo, ojalá te vaya bien en la vida. ¡No! Él viene para rescatarte, para sacarte de allí para siempre. Bueno, en aquella oportunidad, Dios se valió de un siervo suyo, Moisés, para ir a obrar, para ser instrumento, para liberar a su pueblo de la esclavitud, del sufrimiento, de la aflicción y llevarlo a una tierra nueva de bendición. Moisés es figura de Jesucristo. Hoy Dios está enviando a Jesucristo, envió a Jesucristo y lo sigue enviando delante tuyo como el Salvador, el Libertador, el Sanador. Ahora es Jesucristo el instrumento de Dios para obrar bendición en tu vida si estás en estas circunstancias y llevarte a otro estado de cosas. Él ha descendido a ti, viene en tu auxilio para darte libertad. Él lo puede hacer. El salmista dice, me invocará, dice Dios, y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Ese es el propósito de Dios para tu vida si estás en Egipto. Él ya ha escuchado tu clamor, ya ha visto, ya sabe, ya conoce, ya te entiende, te comprende. Él viene en tu auxilio y viene en respuesta a tu clamor. Y viene para estar con vos en la angustia. Y viene para rescatarte de la aflicción. Y viene para honrarte con una tierra nueva y de bendición para tu vida. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, y lo pondré en la seguridad que anhela. ¿No está anhelando tu vida esa seguridad? ¿No estás deseando en tu corazón alcanzar esta libertad? El poder dejar tus cargas, las cargas de tu corazón, toda tu aflicción, tu tristeza, tu dolor. ¿No quieres salir de ese Egipto y poder ser llevado por Dios, aún cargándote en sus brazos, llevarte a esa nueva tierra y darte libertad y sanar tu corazón? Porque a esto viene el Señor, viene a sanar todas tus heridas y tu corazón quebrantado. No es que Él te rescata, te libera, te saca de esa tierra de aflicción y de dolor, de tristeza, de depresión, te sacó de allí y te puso acá unos metros más acá solamente. Dijo, bueno, ahora estás libre, qué bueno. Y Él se vuelve al cielo a celebrar con el Padre. ¿Vos pensás que Él te va a dejar allí, golpeado, herido, lastimado? Dios es un Dios de amor y de misericordia, nunca podría hacer eso contigo. Él te rescata para ahora restaurarte, sanar tu corazón, para aplicar medicina, bálsamo, para ponerte bien de tal forma que ahora puedas disfrutar la tierra nueva que Él te quiere dar y a la cual te está llevando, razón por la cual te sacó de allí. Así que nunca vas a quedar tirado, postrado, no doy mano, tengo fuerza, estoy agonizante. Si lo estás, Dios va a obrar con gran poder en tu vida para sanar todas tus heridas, sanar todos tus dolores, quitar todo recuerdo traumático. Todo aquello que te lastimó será quitado. Toda espina que haya sido clavada en tu corazón será quitada y ya no habrá dolor, así dice el Señor. Él restaura, Él fortalece. Es lo mismo que acontece en la Biblia respecto a aquella persona que había sido asaltada por algunos, golpeado gravemente, dejado casi como muerto, tirado en el camino, hasta que finalmente un buen samaritano lo vio y fue movido a misericordia, lo cual implica que este samaritano lo atendió, le dio allí mismo los primeros auxilios que necesitaba, pero inmediatamente lo cargó sobre su cabalgadura y lo llevó a un lugar nuevo, a una tierra distinta, en donde recibió la sanidad completa de sus heridas, donde seguramente sus dolores pudieron quedar atrás y toda su carga, su temor, su vergüenza, todo quedó allí. Dios completó la obra, el samaritano completó la obra. Y eso es lo que Dios se propone en tu vida. Dios es ese samaritano. Dios es alguien que me ve a mí tirado en el camino de la vida, sufriendo, llorando desconsoladamente, aunque nadie se dé cuenta. Pero Dios sí se da cuenta porque ve tu corazón. Y Él se propone sanarte y restaurarte por completo. Así que viene la liberación. Dios vino a ti. Algunos lo aceptan y dicen, Señor, rescátame. Él rescata, Él comienza a obrar, estos primeros auxilios de sanidad en tu corazón quebrantado y dolido, y apenas puede, ya te lleva y te acompaña. Nunca te dice, mira, anda por acá, fíjate, da la vuelta. No, no, no, no te da el GPS. Él va contigo durante todos los días de tu vida, de allí en más. Así que vamos juntos. Esta es la idea de Dios. Te guía, te conduce a lugares de delicados pastos para darte descanso, para hacer recuperar tus fuerzas, tu ánimo, tu aliento, tus ganas de vivir, tu visión para adelante. Tierra nueva, tierra de bendición. Él la preparó para usted, para mí, para cada uno de nosotros. Dios había ido a buscar a su pueblo para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Ya no es Egipto, ya no es maldición. En Jesucristo se rompe toda maldición sobre tu vida. En Jesucristo es deshecha toda obra del enemigo. En Jesucristo, en el nombre del Todopoderoso Dios. Y Él te lleva ahora a una tierra de bendición. No más maldición, no más sufrimiento. Ahora, bendición dada por este Dios Todopoderoso que te trae a libertad. Así que no te deja vagando sin rumbo y sin dirección por la vida, sino que te guía a un tiempo nuevo para poder recuperar mucho de lo perdido y también para hacer nuevas todas las cosas para vos. Libro de Deuteronomio, libro también de los que componen el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, dicen, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Te das la idea, ¿no es cierto? Una tierra preciosa, una tierra de abundancia, una tierra para disfrutar, una tierra de bendición, una tierra que da fruto para que vos aproveches y disfrutes. Ahora el esfuerzo de tus manos va a dar fruto para bendición tuya y de tu familia, y aún para que puedas ser de bendición a otros también. Ya no hay maldición, ya no hay esterilidad. Ahora hay prosperidad y bendición de parte de Dios. Él te trae a esa tierra donde hay corrientes de agua, fuentes, manantiales, refrigerio para la vida, nuevas fuerzas, alimento, sostén, vida en esta tierra que Dios quiere darte y a la cual te quiere llevar. Si quieres salir de Egipto, si usted quiere salir de Egipto, si quiere dejar atrás el sufrimiento, quizás un tiempo de dolor, de aflicción, ¿sabe? El pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. Así que el sufrimiento fue no solo para una generación, sino para varias generaciones. Sufrimiento que vive tanta gente a nuestro alrededor. No son los primeros en sufrirlo, seguramente generaciones que les han precedido. Y si Dios no interviene en la vida de esas personas, en mi vida, en tu vida, posiblemente las generaciones que nos siguen también caerán bajo ese sufrimiento. La tierra es la misma, es Egipto. Egipto es desolación, es maldición. No creo que ninguno de los que estemos aquí podamos afirmar que hace 430 años que estamos sufriendo. Cada uno sabe cuánto hace. Y seguramente es demasiado tiempo. Es mucho tiempo ya. Hoy podría ser el último día de eso. Hoy podría ser el dar vuelta a la página y terminar la historia en Egipto para tu vida. Y hoy podrías comenzar a escribir una historia nueva para tu vida y la de tu familia, entrando a esta tierra nueva que Dios quiere darte. Si es que deseas ser liberado, si es que usted quiere dejar todas sus cargas, sus dolores, su aflicción en Jesucristo, que escuchó su clamor, que ha podido verle a usted en el silencio de la noche y mientras usted estaba a solas, que ve su corazón, que sabe de sus angustias. Si usted puede confiar en Él y le permite a Él tomar su vida, Él va a tomarle, le va a rescatar de ese Egipto, va a sanar su corazón y le va a llevar a esta nueva tierra en la cual hay abundancia, abundancia de paz, abundancia de recursos, abundancia de gozo. Hay que confiar en Jesús. En Él se puede confiar. Él vino hoy también en tu auxilio. Él vino para obrar con gran poder en tu vida. Algunas personas a veces están amenazadas de tomar la decisión de querer huir de la esclavitud. Y no se animan a tomar decisiones que deben haber ya tomado hace un tiempo. No tenés que tener en cuenta lo que te digan los hombres. No tenés que tener en cuenta que lo que te digan aquellos que te explotan, que te lastiman, que te hieren. No caigas presa del temor bajo sus amenazas. Poné tus ojos en el Dios Todopoderoso, que va a tomar tu vida y la va a preservar y la va a cuidar. Y a Él no hay nadie que pueda vencerlo. Él ha vencido a este faraón y a otros faraones y ha vencido a sus dioses. Nadie hay quien pueda torcer el brazo de Dios. Anímate a confiar en Él. No permanezcas en Egipto por temor a las amenazas de aquellos que te están oprimiendo. Él vino en tu auxilio y va a obrar con gran poder. Te va a dar libertad, va a sanar tu corazón y te va a guiar a estos nuevos lugares de bendición. Viene tu Salvador. Decía el pasaje, he aquí, vengo a buscar a mi pueblo. Y hoy el Señor estaría diciendo, he aquí, hoy estoy entre ustedes porque te vengo a buscar a ti, o a ti, o a usted. Escucha ahora la voz de Dios que está entre nosotros. Quizás Él está hablando a su propio corazón. Y Él le dice, vengo a ti, soy tu Salvador. Vengo a ti, soy tu libertador. Vengo a ti, soy tu sanador. Vine por ti, por ti, por ti. Vine a bendecirlos. Si usted está escuchando la voz del Espíritu de Dios en esta noche, yo le voy a pedir que usted lo reciba. Lo reciba a Él. Reciba a aquel que le va a dar libertad y sanidad, que lo va a bendecir llevándolo a una tierra nueva y lo va a sacar de Egipto. Recíbalo, abrácelo y deje que Él tome su vida y le rescate del dolor, de la tristeza, de la depresión. ¿Quién será en esta noche? ¿Quiénes serán en esta noche quienes quieren recibir esta bendición? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros. Dios está aquí, Todopoderoso está aquí. Él ha venido a nosotros en esta noche. Él vino a buscar, Él vino a rescatar. No es necesario que sigas en esa situación. Hoy puede ser el día de la libertad. Hoy las puertas del encierro, de la prisión y de la cárcel de tu vida y de tu corazón pueden ser abiertas y podés venir a libertad. Es lo que te propone este Dios Todopoderoso, darte salvación, sacarte de esa circunstancia, de esa situación, aliviar tus cargas, tus dolores, sanar tu corazón, tus heridas, poner su mano poderosa sobre ti para cuidarte y resguardarte como a alguien sumamente precioso y valioso, pero también para llevarte por camino de bendición. ¿Habrá alguien en esta noche? Levante su mano aquellos que quieren tener libertad. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta noche que quiera recibir a Cristo como Salvador? Dios les bendiga a aquellos que levantan su mano. Oh, habrá alguien más, si Dios habló su corazón, tome esta decisión hoy de dejar en Él todas sus cargas, sus dolores, sus tristezas, su pasado. Él va a hacer todas las cosas nuevas. Oh, bendito sea Dios. Si hay alguien más, levante su mano, así podemos orar. Y vamos a pedir que Dios derrame esta bendición en usted. Él va a romper cadenas, va a romper ataduras. Él va a abrazarle, te va a abrazar, te va a bendecir. Bendito sea el Señor. Oh, le quiero pedir a aquellos que han levantado su mano que vengan aquí para poder orar, interceder por ustedes, bendecirlos en el nombre del Señor. Quiero pedirles para terminar y orar, vengan aquí. Aquellos que han levantado su mano, vengan aquí, vengan algunos líderes también, vengan algunos hermanos y hermanas para recibir y orar a aquellos que van a estar pasando. Vení aquí delante, si usted levantó su mano, venga aquí, porque viene a la presencia de Dios, viene al encuentro de Dios, viene aquel que te está liberando, aquel que te está dando libertad, aquel que está sanando tu corazón, aquel que está librándote de toda angustia, de toda aflicción. Si hay alguien más, venga hasta aquí, venga aquí delante para poder orar. Le pedimos a Maximiliano que esté ministrando aquí en oración. Vamos a estar ministrando también a María Angélica. Todavía estás a tiempo. No hay nada de lo cual avergonzarse. Nuestro Dios está lleno de amor, de gracia y de misericordia por vos y por usted. Si usted desea, venga aquí, recibirá un abrazo, como si Dios mismo te estuviera abrazando, abrazara tu vida. Y alguien va a orar para bendecir tu vida también. En el nombre de Jesús, en el nombre de quien toda maldición se rompe, en el nombre de aquel que cambia y transforma nuestros tiempos para siempre. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Señor, en tu nombre bendecimos la vida de aquellos que han tomado decisiones en esta noche, que se han reconocido como viviendo en una tierra que no producía para ellos fruto, gozo, paz, felicidad. Señor, quizás muchos han reconocido estar viviendo en angustia, en tristeza, en dolor, en aflicción. Y Señor, han abierto sus corazones a ti. Han sabido reconocer que tú eres el Todopoderoso. Y sobre ellos te rogamos esa bendición. Trae libertad, trae sanidad. Llévate toda carga y toda aflicción en el nombre de Jesús. Conforta los corazones, fortalece a los que están débiles, pon en pie a los que estaban postrados, cambia las lágrimas y el lloro, el lamento por gozo, baile y alegría. Señor, te pedimos, bendigas a cada uno de los que tomaron esta decisión en esta noche y te glorifiques en sus vidas. Y que los guíes a esa tierra nueva, a esa tierra de bendición, a esa tierra que produce para su bendición y la bendición de sus matrimonios y la bendición de sus familias. Señor, toda obra del enemigo es quebrada, es rota y es deshecha ahora en el nombre de Jesús. Señor, tú la destruyes, tú la echas abajo, tú, Señor, la desactivas. Bendito sea tu nombre. Señor, dales la victoria a cada uno de ellos también. Nosotros te honramos y glorificamos tu precioso nombre y oramos en los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar al Señor, a exaltar su nombre.